do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Regresamos después de haber escuchado esto que fue How Do You Do It, una canción que hubiese sido lanzada como segundo sencillo por los Beatles si es que no hubiera si es que John Lennon no hubiera presentado Please Please Me Y también escuchamos Love Me Do, el cual fue el primer sencillo y el cual llegó, bueno, solamente entre comillas, al número 17 de las listas británicas. Y bueno, queremos saludar a nuestro amigo Josh de Perú. Muchas gracias por estar acá, bienvenido. Y bueno, vamos a continuar con más. Y les comentábamos que un día como hoy, 22 de marzo, era lanzado este álbum que, bueno, igual que el sencillo Please Please Me, también llegó al número uno de las listas británicas. Este álbum fue grabado, bueno, previamente se habían grabado los dos primeros sencillos con su respectiva cara B, pero el día 11 de febrero de 1963, en una sesión maratónica, se grabó pues el resto del álbum, unas 10 canciones restantes. Y bueno, esto fue grabado en un solo día. Los Beatles llegaron a los estudios a las 10 de la mañana y la grabación terminó a las 11 de la noche. Y bueno, esto pudiera parecer sorprendente, ya que pues posteriormente los álbumes más elaborados como El Sargento Pimienta, pues les tomó meses poderlos terminar. Pero bueno, era el modo de grabar en ese tiempo, ya que eran nuevos, pues bueno, y también pues no se les complicó tanto porque las canciones que grabaron pues formaban parte de su repertorio, de sus presentaciones y de La Caverna principalmente. Entonces, bueno, esta fue la historia a grandes rasgos. Entonces ahora nos vamos a ir con otras dos canciones. Nos vamos a ir precisamente con la canción que mencionábamos, Please Please Me, que como sabemos llegó al número uno. Vamos a escuchar una toma alterna que bueno, ahí en los coros, o más bien hacen falta ahí algunos coros. Esperemos puedan notar la diferencia. Y también vamos a escuchar una toma alterna de la canción There's a Place, Hay un lugar, que fue la primera canción que grabaron en esta sesión de la que hacía mención del 11 de febrero de 1963. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. Come on, come on, please, please me, whoa, yeah, like I Never know how much I really love you. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's all right. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue There's a Place. Toma número uno, y antes también una toma alterna de Please Please Me. Y bueno, le damos la bienvenida al jefe que acaba de hacerse presente aquí en la sala del chat, Jorge García Bichito. Buenas noches, un saludo y esperemos todo marche bien. Y pues gracias por estar allá a la escucha. Y bueno, pues esperemos estén disfrutando la música preparada para esta noche. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa referente al álbum Please Please Me. Y bueno, comentaba que el viernes pasado en el programa de Brian Fauta, nuestro compañero, mencionaba respecto a la década del 60 la película Magical Mystery Tour. Que bueno, una acotación, esta fue una película película para televisión que se exhibió el día de, bueno, se le conoce allá en Inglaterra como el Box Day, así se conoce esa fecha, que es una fecha feriada, un día feriado. Entonces la película se emitió en esa fecha de 1967 allá en el Reino Unido, pero bueno, se emitió en blanco y negro, y bueno, esta representó el primer gran fracaso para los Beatles. Y una de las razones pues es esta, que siendo una película muy colorida, pues perdió mucho de su brillo al ser emitida en blanco y negro. Y bueno, sí, efectivamente, parte o la mayor parte del origen del nombre de este programa está originado en esta película, en el álbum correspondiente que lleva el mismo nombre, y en la canción, en la primera canción del álbum que lleva el mismo título, exactamente. Pero bueno, no es la única fuente de inspiración. Por ahí, bueno, la persona con la que inicié este proyecto, bueno, él y yo teníamos un amigo en común que tenía una tienda de viniles que se llamaba Magical Mystery Records. Y yo tenía tuve un amigo músico que tenía un grupo que se llamaba Magical Acoustic Band. Entonces, la inspiración para el título pues es todo esto en conjunto. Bueno, pues aclarado punto, pues no queda más que agregar al respecto. Y Pues vamos a continuar con la música. Nos vamos a ir con una canción de John Lennon que interpretó George Harrison en este álbum Please Please Me. Lleva por título Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Esta es también una toma alterna en el que la principal diferencia es que los coros entran desde la primera parte. La inspiración principal para esta canción es la película animada de Winnie Pooh. Así lo llegó a mencionar Lennon en varias oportunidades. Entonces vamos a escuchar esta canción y también vamos a escuchar la toma número uno de Miseria, una canción de cierto modo deprimente, pero bueno, una muy buena canción. Y en esta las voces de Lennon y McCartney se sincronizan a la perfección, de tal modo que parece que es una sola voz doblada, pero en realidad son ambos cantando al unísono. Y otro detalle es que la sesión donde grabaron estas 10 canciones que complementaron el álbum, pues fue grabado, pues se puede decir, en vivo, sin doblajes. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas dos canciones. Regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Do-da-do. Let me whisper in your ear. Do-da-do. Say the words you long to hear. Should we just do it on the second verse, like we said? Yeah. Hello? Yeah, it's okay. Should we just do it on the second verse, like we said? Second and last. Okay, so we wait. Misery, take one. The world is treating me bad. Misery. The kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Misery. I've lost her now for sure. Can't she see she'll always be the only one. see. Without her I will be in misery. Estamos de vuelta, escuchamos Misery, toma número uno. Esta originalmente la compusieron Lennon y McCartney para Helen Shapiro, una cantante británica, pero a su representante no le gustó y bueno, finalmente se la dieron a otro cantante llamado Kenny Lynch, que se convirtió en el primer cantante británico en grabar una composición de Lennon y McCartney. Y también estamos Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Con George Harrison en la voz principal. La portada de este álbum, Please Please Me, pues es una de las más icónicas y conocidas. Seguramente la ubican porque es donde están retratados, tomados o fotografiados en un balcón, el cual es del edificio de las oficinas de EMI allá en Londres. Entonces, bueno, también es una de las portadas que han sido más pues homenajeadas. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con dos canciones más de este álbum. La primera es I Saw Her Standing There, la vi allá, pero este es un ensayo de 1962 en la caverna. Se oye un poco diferente, a ver qué les parece. Y después vamos a escuchar una versión en vivo de Twist and Shout. Esta, la particularidad de esta es que en esta presentación estaba la reina Isabel de Inglaterra, y bueno, podría decirse que esta fue la primera interacción de John Lennon con la realeza. Y bueno, fue cuando dijo esa famosa frase de que, bueno, dice que para la última canción van a necesitar la ayuda del público. Los de los asientos baratos aplaudan y el resto de ustedes bastará con que hagan sonar su joyería. Así que, bueno, pues esa fue la forma que Lennon se refirió a la realeza y a toda la corte, ¿verdad? De la gente de la alta sociedad inglesa. Entonces vámonos a escuchar esto. Es La Vía Allá, un ensayo en la caverna, y después esta versión en concierto de Twist y Gritos. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio en esta quinta temporada o segunda aquí en Arsenic Music. Vámonos pues con esto. Here comes the sun. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked, way beyond compare. How could I dance with another? Oh, I saw her standing there. Number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. Estamos de vuelta después de haber escuchado esta versión en concierto de Twist and Shout, Twist y Gritos, y previamente I Saw Her Standing There, la vi allá, un ensayo en la caverna. Y bueno, con esto terminamos esta parte dedicada al álbum Please Please Me. Esperemos las canciones hayan sido de su agrado. Y bueno, por acá nuestro amigo Brian nos comenta que el único defecto que tenía Lennon se llamaba Yoko. Créeme, no debe ser el primero en decirlo. Y bueno, pues esto es bastante debatible, pero bueno, mejor no entrar en polémicas. Me recuerda lo que comentábamos en el programa de la semana pasada, ese famoso meme donde están donde Lennon y Yoko están tocando junto a Chuck Berry, y podemos ver la expresión de Chuck Berry cuando Yoko empieza con sus clásicos gritos. Y momentos después pues se deja de oír a Yoko. Y bueno, el meme decía que en ese video hay tres leyendas: Lennon, Chuck Berry y el tipo que apagó el micrófono de Yoko. Pero bueno, ahora a propósito, pues nos vamos a ir con algo de John Lennon. Esto va a ser de 1973, de su álbum Mind Games, Juegos Mentales, el cual fue grabado en pleno fin de semana perdido, que es la forma en que se le llama al periodo en que estuvo separado de Yoko Ono, que fueron 18 meses, en donde bueno, se dedicó, entre otras cosas, a una parranda interminable junto con varios amigos, y también a grabar y producir algunas cosas como este álbum. Entonces nos vamos a ir con esta canción que lleva por título Intuición, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. Hey, hey, hey. I use my intuition, it takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions, it seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine, I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed on all suspicion, it's good to be alive. I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say. It's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Estamos de vuelta después de que escuchamos este tema de John Lennon, Intuición, que esto es del año de 1973. Y bueno, ahora toca el turno de irnos con un par de temas de la BBC. El primero lleva por título So How Come No One Loved Me. Este fue grabado el 10 de julio de 1963 y transmitido el 23 del mismo mes, perdón, del mismo año, en el programa Pop Club de Beatles. Y después vamos a escuchar algo titulado Oh My Soul. Esto también pertenece al mismo al programa Pop Club de Beatles, grabado el 1 de agosto de 1963 y emitido el 27 del mismo mes. Entonces vamos con estas dos canciones a ver qué les parecen y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. Here comes the sun. They say that everyone wants someone. So how come no one wants me? Then they say that everyone needs someone. So how come no one needs me? Well, if you wonder who the loneliest creatures in the world can be, well, they're the ugly duckling, the little black sheep and me. They say that everyone say that everyone loves someone. So how come no one loves me? So how come no one loves me? So how come no one loves me? Thank you. el día. Te acompañamos todo el día. Arceli Music Radio Chat. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's all right. Y regresamos después de que escuchamos ese par de temas directamente desde la BBC. Oh My Soul y So How Come No One Loves Me. Y bueno, esperemos estén disfrutando la selección musical que hicimos para esta noche. Y bueno, en este momento son 8:58 de la noche de este 22 de marzo del año 2022. Y bueno, mencionábamos que el domingo pasado pues entró la primavera aquí a México y bueno, no sé si se acostumbra algo en especial en sus países, pero aquí en México es bastante común que la gente vaya a las zonas arqueológicas, pues como dicen ellos, a cargarse de energía subiendo a los... a las pirámides, aunque en algunas zonas arqueológicas aún no permitieron subir a las pirámides, entonces simplemente la gente estuvo al pie de las pirámides y algunos realizan alguna especie de ritual. Y bueno, ayer viendo las noticias, pues supe que pues esos rituales no tienen nada que ver ni con los aztecas o los mayas o ninguna cultura prehispánica aquí de México. Ignoro de dónde viene esa costumbre. Y bueno, ahora toca el turno de escuchar a nuestro invitado musical de esta noche, el cual es... en esta ocasión se trata del blues de la mano lenta, Eric Clapton, quien aquí vamos a escuchar con una de las canciones más, como podría decirlo, una de las canciones más impactantes en la historia del rock y que le trajeron mucho éxito, pero que nació de uno de los episodios más... oscuro de su vida. Esta canción lleva por título Tears of Heaven, Lágrimas del Cielo. Y bueno, probablemente sepan la historia que originó esta canción, ya que su hijo que tendría unos 5 años, me parece, falleció al caer de la ventana de un rascacielos de un hotel donde se encontraban. Y bueno, como resultado de esta dolorosa experiencia, pues Clapton escribió esta canción, la cual fue lanzada en diciembre de 1991. Y justamente ese triste hecho ocurrió a finales de marzo de ese mismo año. Entonces, bueno... pues vamos a escuchar esa canción, a ver qué les parece. Si es que no la habían escuchado, y si sí, pues disfrutémosla juntos. Entonces vámonos con esto de Eric Clapton. Y bueno, esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Thank you. you know my name, if I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you? I saw you in heaven, I'll find my way tonight and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Have you begging, después de que escuchamos a Eric Clapton con esto que fue Tears in Heaven, indudablemente una canción hermosa, de las mejores canciones pues en la historia del rock. Y bueno, vamos a continuar con más, ya que Escuchamos ya nuestra sección El Invitado de la Semana. Ahora pues vámonos con esto que es el cover de la semana. Y en esta ocasión es la blusera mexicana Betsy Pecanis, extraído de su disco de 1996, Solo Beatles, esta canción llamada We Can Work It Out. Podemos solucionarlo, a ver qué les parece, si probablemente no la habían escuchado, a ver qué les parece esta versión. Entonces vámonos con Betsy Pecanis, regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Sign, sign, sign, here it comes. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why do you see it your way? Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is a very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is a very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Try to see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Estamos de vuelta después de que escuchamos a Betsy Pecanis con We Can Work It Out, podemos solucionarlo. Y queremos saludar a las distintas plataformas que retransmiten la señal de Arsenic Music Radio, Radio Zone, también por acá está MyTuner Radio, U Radios, también desde luego la aplicación para dispositivos móviles de Arsenic Music Radio, también la señal de Radio Pulpo de nuestro compañero DJ Pulpo, y bueno, desde luego la página principal de la radio, Arsenic, Arsenic Music Radio Chat.blogspot. Y bueno, ahora vamos a continuar con más música. Ahora toca el turno de escuchar dos canciones que están originalmente iban a salir publicadas en 1984 en un el EP que se iba a titular Sesiones, pero bueno, ese proyecto fue abortado, como les decía, en 1984, aunque por ahí se llegaron a prensar algunas copias para radiodifusoras. Y bueno, a raíz de esto, pues este disco circuló pues en versiones piratas durante varios años, hasta que se lanzó el proyecto de la antología, que bueno, incluyó casi todo el material de este disco y muchas otras cosas más. Entonces vamos a escuchar dos canciones. La primera es If You Got Trouble, que en buen español sería Si Tienes Problemas. Es una composición de Lennon y McCartney que escribieron para Ringo, que bueno, esto iba a salir en el LP Help, pero finalmente consideraron que no tenía la calidad para un disco de los Beatles y fue desechada, enlatada, y bueno, en su lugar grabaron Act Naturally. Entonces, y bueno, también hay otra canción que también se consideró, que lleva por título That's Mean a Lot. En este caso vamos a escuchar la toma número 1. Esta es una composición de Paul McCartney que finalmente no se incluyó y se le dio por allá a otro artista para que la grabara. Entonces vámonos con estos dos temas de 1965 y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Little darling, the smile's returning. If you got trouble, then you got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. You're quite content to be bad with all the advantage you had over me. Just cause you're trouble, then don't bring your troubles to me. I don't think it's funny when you ask for money. Take yourself home. says that a love is never true. But you know that this can't apply to you. A touch can mean so much when it's all you've got. And when she says she loves you, that means a lot. Donde estés, Arsenic Music Radio siempre suena. Arsenic Music siempre suena. Radio Chadio. Estamos de vuelta, escuchamos If You Got Trouble y That Means a Lot, dos canciones de 1965. Y bueno, le damos la bienvenida a la jefa Arce. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, nos menciona por acá que, bueno, pues sobre Yoko, ¿no? Que, bueno, decíamos que de no ser por ella, Lennon no hubiera compuesto la mayor parte de las canciones que llegó a componer y a grabar como solista. Y bueno, pues desde luego fue su gran musa, su gran inspiración. Y bueno, aunque a algunos o a muchos no les guste, pues la historia sí lo dictaminó. Y bueno, pues así están las cosas. Entonces, ahí, nuevamente saludamos a Joss. Qué bueno que te esté gustando el programa. Ojalá pues nos acompañes más seguido, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar ahora con algo de Paul McCartney, mientras sigue aquí este pequeño debate sobre Yoko. Es algo de su LP London Town de 1978. Este tema lleva por título With a Little Luck, con un poco de suerte. A ver qué les parece. Vamos a escucharlo y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Yeah, here comes the sun, do do do. Here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, do do do do. Here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. Sun, sun, sun, here it comes.

Here comes the sun, do do do do. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's all right. Estamos de vuelta después de que escuchamos a Sir Paul McCartney con esto llamado Con un poco de suerte. Y bueno, aquí mencionábamos sobre Yoko. Lo que es cierto es que, porque así, o sea, es una realidad, así ocurrió, que menos de un año después de la muerte de Lennon, pues ella ya tenía otra pareja. Pero bueno, cada persona pues enfrenta sus duelos de distinta manera. Quizá lo único criticable es que pues haya pasado tan poco tiempo desde su muerte para que pues decidiera pues entablar otra relación. Pero bueno, cada quien pues enfrenta las cosas a su manera. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de George Harrison. Esto es de su álbum póstumo Brainwaves, el lavado de cerebro, que salió justo al año de su muerte, en el año 2002. Y de aquí vamos a escuchar un tema titulado Rising Sun. Algo así como sol naciente. Entonces vamos a escucharla y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. It's alright. Sun, sun, sun, here it comes. On the street of villains, take him for a ride. You can have the devil as a guide. Crippled by the boundaries, programmed into guilt, till your nervous system starts to tilt. In the room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered and every thought you've had is all inside your files, the good and the bad. But in the rising sun, you can feel your life begin. Universe at play inside your DNA. And you're a billion years old today. Oh, the rising sun, and the place it's coming from is inside of you. And now your payment's overdue. Oh, the rising sun. On the avenue of sinners, I have been employed, working there until I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored, but he held on to my umbilical cord. Until a ghost of memory trapped in my body and mind came out of hiding to become alive. And in the rising sun began to hear the life begin, but it's here and now. It's coming from, is inside of me, and now I feel it constantly. Oh, the rising sun. Regresamos después de haber escuchado a George Harrison con esto titulado Rising Song. Ya antes habíamos comentado sobre este álbum Brainwash del año 2002, en el que bueno, Harrison compuso algunas de sus canciones más bellas, quizás pues a sabiendas de que se encontraba al final de su vida. Y bueno, dejó estas canciones inacabadas y dejándoselas encargadas de terminar la producción a su hijo Danny y a su amigo Jeff Lynne, quien fue miembro de esa famosa agrupación Electric Light Orchestra. un álbum muy, muy recomendable, muy bello. Si tienen oportunidad de escucharlo completo, pues es una muy buena opción. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de Ringo Starr. Esto es del año de 1982. Y ya que estamos iniciando la primavera, este tema queda bastante ad hoc. Lleva por título Stop and Take the Time. Stop and Take the Time to Smell the Rose. Algo así como detente y tómate el tiempo para oler las rosas. Esto es del álbum Stop and Take. El álbum es Stop and Take the Smell the Rose, que mencionábamos, es del año de 1982. Todos vamos a escuchar esta canción y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. It's all right. Sun, sun, sun, here it comes. Stop and take the time to smell the roses. Stop and take the time to fill your nose. Time, take the time to read the label. Stop. You must remember Clark and Betty Grable. Stop. There's no train to catch. No, there isn't, brothers. No, no, no. Come on, everybody. And take the time to stop that smoking. Stop before that light turns green. You won't be blue. Stop in the name of the down the street the other day, you know, and I said to myself, what's all this hurry? What's all this hustle and bustle? Why don't I just stop? Look at the pretty roses, smell them for one moment. Take the time to see, take the time to smell. Have a good time in life, don't let everything pass you by. You're only here once, and I've been here longer than most of you. So stop, and take the time to buy this album, so I can plant roses and smell them. Sun, do do do do. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Estamos de vuelta y acabamos de escuchar a Ringo Starr con algo de 1982 titulado Detente y tómate el tiempo para oler las rosas. Y le damos la bienvenida little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Bueno, decíamos que le damos la bienvenida a la doctora Amor. Gracias por estar aquí a la escucha. Y bueno, qué bueno que te gustó el tema de Harrison, que como mencionamos es de su álbum Brainwash del año 2002, álbum póstumo publicado un año después de su fallecimiento. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con dos canciones. La primera es en concierto, lleva por título Help, Auxilio, composición de John Lennon. Y después nos vamos a ir con algo titulado Seguiré al Sol, I Follow the Sun, del año de 1964, del LP Beatles for Sale. Entonces vámonos con estos dos temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio cuando faltan prácticamente 15 minutos para las 10 de la noche y ya estamos cerca de terminar la emisión de esta noche. Darling, it seems like years since it's been clear, yeah. Here comes the sun. We're gonna do another film song now, but from a different film. Because we've made two, you know. Who's that man on the light? Go away with that light, will you? Oh, thank you. It's also our latest record over here. I mean, this is a new single. And it's a nice ditty called Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I've got so self-assured. Carry on with a song which was on our first Capitol album. We hope you enjoy the song. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue I Follow the Sun, Seguiré al Sol y antes Help, Auxilio. Y bueno, el tema que hemos estado utilizando de fondo en esta emisión es Here Comes the Sun, Aquí Viene el Sol, composición de George Harrison, pero este es interpretado por una cantante llamada Sarah Lilly, que me parece pues es un buen cover, una buena interpretación. Y bueno, como esto viene a colación, pues porque de algún modo se relaciona con la primavera que como mencionamos, pues hace un par de días arribó aquí a México. Y bueno, en este momento son las 9:51 de la noche de este 22 de marzo. Y bueno, pues prácticamente estamos llegando a la parte final de esta emisión. Queremos agradecerle a todos los compañeros del staff que estuvieron por acá, a Doctor Amor, Brian Fauta, Joss, desde luego los jefes Arce, Pichito, Mandy y Monse, y desde luego a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio, los seguidores de Magical Mystery Show. Que por cierto, quiero mandar un saludo a mi amigo Oscar Hernández, que bueno, él hasta allá a la hermana república de Jutepec, que bueno, él se encarga de publicar la mayoría del contenido que pueden encontrar en la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual bueno, les invitamos a visitar. Y bueno, pues esperemos que la música que escogimos esta noche haya sido de su agrado y esperemos pues nos acompañe la próxima semana. Ya saben que lo esperamos todos los martes a las 20 horas, hora de Centroamérica y México. Y bueno, si tienen alguna petición especial o alguna temática en especial relacionada con los Beatles que quieran que toquemos, bueno, con mucho gusto. Y bueno, los vamos a dejar con un par de temas Ya que estuvimos hablando del LP Please Please Me, pues vamos a cerrar con dos temas de este LP. El primero es Chains, que bueno, parece que ya está sonando aquí. Chains, cadenas, que es del grupo de Cookies. Y que bueno, aquí la voz principal la lleva George Harrison, porque él descubrió esta canción y se las enseñó a sus compañeros y bueno, pidiendo que la grabaran, pero que él deseaba hacer la voz principal, tal como ocurrió. Y cerraremos con la canción que fue cara B del sencillo de Love Me Do, es Peace I Love You, Postdata Te Amo. Entonces bueno, nos vamos a retirar con este par de canciones y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Les recuerdo, soy el Jorge Hux desde Cuautla, Morelos, México, y esto fue Magical Mystery Show. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, well I can't break away from these chains. Baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Please believe me when I tell you, your lips are sweet. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Send my love to you. You know I want you to remember that. until the day I do love. P.S. I love you. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. Donde estés, escucha Arsenic Music Radio Chat.